Crazy FM, locura en radio. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, Quique, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, arrancando una nueva edición de Los Locos del Cielo por aquí, por la Crazy FM, la 98.3, la radio cooperativa de la Villa del Cerro, ¿eh? Esta edición número 41, donde siempre, como dice el spot allí, los hacemos mirar para arriba. Sacar un poquito la mirada del piso ahí y elevar nuestros ojos y observar los astros del cosmos. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Algo así es lo que hacemos? Sí, ¿algo? Siempre y cuando noches como esta, donde se ve entre niebla. Bueno, pero hoy está nublado, pero anoche estuvo precioso el cielo, casi como otras noches. Bueno, y ahora se vienen las noches lindas, mañana ya comienza la primavera. Así que bueno, se prestan las noches para observar a partir de esta noche misma, ¿eh? Ya no hace tanto frío como venía haciendo en estos días. Así que bueno, vamos a ver si nos ponemos al día con el tema de las noticias, porque hay muchas noticias astronómicas, sí, ¿no? Sí, muchas, muchas. Antonio, pero bueno, primero que nada vamos a dar los medios de comunicación aquí de la Crazy FM. Tenemos primero que nada el teléfono para salir al aire, el 2-315-5209, ese lo atendemos en la primera horita de programa. Luego tenemos el 099-033-563, el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar. También nos pueden escuchar y en Hi-Fi, en altísima calidad, ¿no, Antonio? Sí, sí. Por internet, a través de la www.laradioloca.blogspot.com, ya que ahora Antel Data nos duplicó la velocidad de conexión allí a todas las conexiones de ADSL. Bueno, la Crazy puso unos pesitos más ahí y ahora subimos la señal a internet con mejor calidad, así que ahora no se pueden quejar. Escuchan a través de internet con la misma calidad que se escucha en un equipo de última generación, con la misma calidad que se escucha en el equipo de audio, ¿verdad? Bueno, muy bien. También andamos por allí por el MSN, que ya está abierto el MSN de Los Locos del Cielo, que es a través de la casilla de correo loslocosdelcielo@hotmail.com. Así, ¿eh? Ya tenemos un par de amigos conectados a los que le damos el saludo, como siempre. El amigo Bernardo Pombo siempre anda ahí al firme. ¡Qué control, eh! El profe de allá de Aiguá, que estuvimos hablando con él ayer por teléfono, el saludo para él. Bueno, muy bien. Antonio, tenemos noticias, novedades, tenemos... ¿Qué más tenemos? Sí, bueno, antes de las noticias, de todo un poquito, ¿no? Digo, unos comentarios, ¿no? Bueno, comente. Explicando lo siguiente, que nosotros seleccionamos algunas, ¿no?, de las noticias, fundamentalmente las sencillas. Sí. Otras, las más complicadas, dejamos de lado por dos razones, ¿no?, que son complejas de entender y que deberían, en segundo lugar, deberían ser largamente explicadas, ¿no? Entonces pensamos que no encaja dentro de este programa. Recuerdo nuestra primera audición cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer el esfuerzo por lo simple, lo sencillo, lo entendible. Eso para todo mundo. Porque para otro tipo de niveles, a lo más profundo, tenemos los cursos en el planetario, las charlas y conferencias que se dan en el planetario por parte de profesionales, invitados, inclusive los propios aficionados, y si no, afiliarse a la asociación de aficionados. Sí, digo que ahí tenemos, digamos, una escuela permanente de aprendizaje y de intercambio, naturalmente, de experiencia, ¿no? Ahora, para que todo esto funcione, la intervención de ustedes, que nos están escuchando, críticas, opiniones, participación. O sea, nuestra audición no es de Enrique y Antonio, es de todos. Y si es de todo, va a salir bien. Ahora, si nos dejan solo, bueno, nosotros vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Podamos, dijo. O podamos. Entonces. Bueno, sí, sí, por supuesto, Antonio. Justamente, viste que a veces, no, sin querer, porque a veces sin querer nos metemos de repente en terreno cuando detallamos determinados temas, ¿verdad? O profundizamos en determinados temas. Bueno, a veces no queda otra, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo leía un informe antenoche acerca del espectro de Vega, de la estrella Vega, ¿verdad? Si te cuento que aficionados como tú y como yo, ya están haciendo espectros de estrellas, o sea, son aficionados a la astronomía y están haciendo fotografía, y tú ves, ¿qué ves? Una barrita de colores, nada más, lo hacen con cámaras web, colores, ¿verdad? Y yo digo, ¿y eso qué es? Y bueno, ya hay aficionados que se están metiendo en una parte que hasta hace poco era solamente para los profesionales en astronomía, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces no tenemos más remedio y a veces la dinámica de repente de desarrollar un tema nos lleva a que nos metamos en, de repente profundicemos demasiado a veces cuando hablamos de espectros o mismo de composiciones y de todo, ¿verdad? Sí, la pero parte bueno. atómica que corresponde a las estrellas, a todo el universo, ¿no? Ahí está, exactamente. Pero bueno, generalmente estamos haciéndonos nuestra autocrítica, que el encargado es Antonio, de la parte autocrítica. No, todos tienen que ser, todos, no solo Antonio. Y bueno, y cuando volamos de repente medio alto, bajamos de vuelta y volvemos a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entendido completamente, don Antonio. ¿Podías haberme impreso un poquito más grande estas hojas, no? Claro, esas son las noticias. Noticias, porque no traje los lentes, Antonio. ¿Vos por qué te trajiste los lentes? Yo no los traje. Con razón me dijiste, esto léelo vos, me dijiste. Una primera parte te la leo yo, la segunda. Ya viene haciéndose el dolorido. Parece un uruguayo cualquiera. Bueno, muy bien. Como comentábamos la semana pasada, ya se puso en marcha la organización de Arequita 6 por parte de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, jornada de observación y fotografía al Parque Camping de Arequita el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre del año 2010. Ahora dentro de poquito, unos meses, invitamos a los amigos foristas y socios de la institución, o amigos también, por supuesto, a una jornada de campo para observación y fotografía organizada por nuestra querida asociación, que se llevará a cabo tomando en cuenta el éxito que tuvieron las pasadas 5 expediciones. La fecha de salida, como decíamos, es para el 11 de diciembre, sábado, a las 14:30, desde el planetario, regresando desde Arequita al planetario el día domingo a las 18 horas. Para el alojamiento en el camping de Arequita se han reservado 4 cabañas de 6 personas cada una, así como un ómnibus para el traslado de los viajeros. El precio por persona, incluyendo el transporte y la cabaña, es de 800 pesos, que se pueden hacer pagaderos en 3 cuotas, en el mes de septiembre, octubre y noviembre. La reserva se realiza abonando la primera cuota a partir del viernes 3 del pasado 3 de septiembre. Y bueno, y por más información, comunicarse con la oficina en los días de reunión. Los días de reunión son los martes y los viernes a partir de las 19 horas y hasta las 22, o por el teléfono 2 622 1531, o sino por el correo electrónico cdaaa@gmail.com. cdaaa, o sea, cd y 3a corridas, todo en minúscula, @gmail.com. Se ruega a los interesados lean el instructivo adjunto, y aclaramos que no se suspende por mal tiempo, como ya habíamos comentado, porque bueno, no hay cabañas disponibles hasta agosto, marzo, agosto del año que viene, así que bueno, no se suspende por mal tiempo, pero igual si llega a estar nublado, bueno, nos dedicaremos a la otra ciencia que no tanto nos gusta, ¿eh, Antonio? En la gastronomía. A la gastronomía le vamos a dar de punta algún asado con cuero. Y bueno, y al otro día haremos los paseos como todos los años hacemos a las grutas de repente, o al mismo cerro de la Arequita, ¿verdad? Bueno, el instructivo dice que las salidas desde Montevideo, bueno, esa parte ya la leímos, no se suspende por mal tiempo, y quienes deseen viajar con sus propios vehículos, en lo posible deberán llegar al camping de Arequita a la hora de llegada del ómnibus. De otra forma no tendrán acceso a las cabañas. La asociación deberá presentar una lista con nombre y cédula de los viajeros para que les sean entregadas las llaves de las cabañas previo pago de las mismas. Bueno, las cabañas se reservaron 4 para 6 personas cada una. 2 cabañas están equipadas con los siguientes elementos: heladera, cocinilla a supergas, baño, ducha con agua caliente, camas, cuchetas, mesas, sillas. Las restantes 2 cabañas son sin baño, estando equipadas con cuchetas y heladera. En ambos casos se debe llevar ropa de cama. Los baños de las cabañas no incluyen papel higiénico. En la distribución de las cabañas con baño tendrán prioridad las damas. Bueno, eso es porque justamente no conseguimos más cabañas. Y eso que reservamos con 4 o 5 meses antes, Antonio, ¿eh? Sí, sí. El camping de Arequita es impresionante. Creo que la reserva tiene que empezar para el año que viene. Sí, sí, sí, sí. Ya lo estamos conversando. Ya lo estuvimos conversando en reuniones de directiva, sí. Para la noche de observación y fotografía de cielo. Llevar repelente, ropa de abrigo y linterna, en lo posible en el sector de observación, cubrirla con celofán rojo, así como las pantallas de las PC y portátiles. Eso es para no incandilar, ¿eh? Una vez que nos acostumbramos a la poca luz, la pupila se dilata de los ojos, bueno, entonces empezamos a ver un poco más. Si alguien nos ilumina con una linterna, nos incandila y otra vez demoramos como 15 minutos en volver a adaptarnos a la oscuridad, ¿verdad? Bueno, para el día siguiente, para el domingo, tenemos la ascensión al Cerro Arequita. Para los que deseen ascender al Cerro Arequita o descender a la caverna del cerro, el día domingo deberán abonar en el lugar. Esto es baratísimo, este gasto no se colocó en el paquete, previendo que los anteriores viajes algunas personas decidieron no efectuar dichos recorridos. Para los que ascienden al cerro deberán llevar protector solar, sombrero, calzado deportivo y agua sin gas. Desde ya agradecemos el interés por este clásico viaje de observación y fotografía, el cual ha servido siempre para la camaradería entre todos los aficionados, familiares y amigos de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Bueno, saluda muy atentamente la asociación. Bueno, muy bien, esto con respecto al paseo de Arequita. Lo leí bastante bien, Antonio, a pesar de la letrita que me hiciste acá. Más chiquita no tenías, creo que es número 8, 7 tal vez. Yo qué sé, si 8 de ella, Bueno, muy bien, Antonio, por acá andamos. Mirá, pará, déjame ver si leemos. Bueno, el saludo, buenas. Al fin pude entrar, dice. ¿Cómo anda, gente? Y bueno, ¿cómo lo rezongás, Antonio? Yo no lo rezongo, Antonio. Mirá, te defiende. Bernardo te defiende. ¿Cómo andás? Fin tengo a alguien que me defienda. El profe te defiende. Bueno, muy bien. Antonio, ¿qué más? A ver si había algún mensajecito por acá. Acá hay un mensajecito. Juan Andrés. Hola, ¿cómo están? Enrique y Antonio. Un aguante a los locos del cielo. Les deseo un buen programa para hoy, como siempre. Bueno, saludos, Juan Andrés. ¿Cómo estás? El saludo para ti. Para tu señora, para tu familia, que es numerosa, sí, bueno, saludo para todos, espero que anden bien, espero que hayan pasado un lindo fin de semana, que les haya ido ayer bien en el programa, no, el sábado, perdón, que va de 12 a 14, así, aliento de vida, porque yo estaba durmiendo, Antonio, no, tuve de bailante al viernes de noche, me llevaron, ¿no te conté? Bueno, me gané aquí en un programa de radio del amigo Pablo Oreiro, así en Lo que mata la humedad, me gané un par de entradas, un boliche en el centro, un pub, y bueno, me fui con mi señora esposa, ya que no me pude escapar con otra, me tuve que ir con ella, y pasamos precioso, Antonio, precioso. Hacía tiempo que no íbamos a bailar, pero che, ahora cada día se sale más tarde, entramos a la 1:15 de la mañana, sí, 1:15. Ajá. Y bueno, está. Antes pensar que salíamos a las 9 de la noche a bailar y entrábamos a las 10 en el baile. Ajá. Bueno, ahora se hace más corta la noche. Y nos quedamos como hasta las 6 de la mañana, llegamos a casa como a las 7, entonces claro. No tuve oportunidad de escucharte, Juan Andrés, las disculpas allí. Bueno, muy bien. Pero yo sé que Juan Andrés tiene un excelente programa allí que se defiende lo más lindo ahí. Bueno, Antonio, ¿qué tiene por ahí? ¿Alguna otra cosita? Vamos a revisar. Sí, por Oriente ahí, digamos, por donde está el ¿qué punto, pasa por el Oriente? Por donde está el punto cardinal al este, más o menos, por eso decimos Oriente. Ah, por el este. Bueno, el solcito mañana lo van a tener saliendo a las 6:36 horas. Sí, y se ocultará por Occidente, o sea, por el lado del oeste, por ahí, a las 18:41. Y bueno, la luna la tendrán saliendo a las 17:21. Y se ocultará a las 5:24, digamos, del otro día, o sea, del día 22. Está gordita la luna, ¿eh? Sí, sí, sí. Se viene para llena. No sé cuándo va a ser llena en estos días, ¿no? Está casi llena, ya ven. Está casi llena. Está gordita, muy gordita. Vos hay que hacer ejercicio, que rebaja un poco. Si no, después las cosas tenues en el cielo no las vemos. Bueno. Y bueno, una noticia muy importante para mí, de gran relevancia, ¿no? Este es un mensaje que nuestra amiga licenciada Esmeralda Mayada puso en el foro y está referido a la reunión anual de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 2010. La reunión de la SUA. Muy importante. ¿Qué es la SUA? Esa reunión anual es donde nos encontramos profesionales, los doctores, los profesores y los aficionados, y gente que concurre también, que se arrima, digamos, para escuchar, ponerse al día con algunos trabajos que se presentan allí. Y la fecha va a ser el sábado 23 de octubre. El mes que viene. Y un lugar muy lindo, van a aprovechar para conocerlo, digo, porque yo me acuerdo, me sorprendió muchísimo, porque yo fui, digamos, al IABA, hice tercer año de liceo ahí en el IABA, en el nocturno, y mis recuerdos de hace muchos años, no tiene nada que ver lo muy bonito que quedó después de toda la reformas pintadas, arreglos que se le hicieron. Entonces va a ser en el Observatorio Astronómico de Montevideo, en el edificio del IABA, como decíamos, ¿no? Y dice así comunicado: se invita a todos los interesados, sean socios o no de la SUA, a presentar contribuciones a la reunión anual de la SUA. Los interesados deberán enviar el título y el resumen de no más de una carilla. ¿Hay que llevar plata? ¿Porque contribución que es monetaria? Espera un momentito, que ya llega. No voy a decir contribución, digo que sí. Hay contribución de trabajo, pero hay la otra también. La de trabajo es la que lleva más trabajo. Exactamente. Vale la redundancia. La otra va a ser muy modesta. Entonces deberán enviar el título y el resumen de no más de una carilla del trabajo que deseen presentar a la siguiente dirección electrónica. Reunión SUA, todo seguido, todo pegadito, reunión SUA, todo con minúscula, 2010@gmail.com. Repito, reunión SUA, SUA es con S, reunión SUA, 2010, todo de corridito, @gmail.com. La mayoría de los trabajos de envío se presentarán en la modalidad de póster, medidas típicas de 1 m x 0.80, pueden ser más chicos, por cierto, ¿no? Excepto algunos que serán seleccionados para presentación oral, teniendo en consideración su especial interés y la amplitud de los resultados del trabajo. Plazo de registro a la reunión y presentación de títulos y resúmenes de contribuciones, miércoles 6 de octubre. O sea, antes del miércoles 6 de octubre deben estar todos inscritos, todos presentados los resúmenes de trabajo, etcétera, etcétera, para que los organizadores puedan, digamos, ordenar todo eso y que cuando el 23 nos sentemos, para el comienzo, digamos, de la reunión, tengamos todo pronto ahí para el desarrollo de todos los trabajos. Los interesados en asistir deberán enviar un correo electrónico a la dirección arriba mencionada, escribiendo su nombre y filiación institucional. En caso de no tenerla, bueno, ninguna se pone. Indicando además su intención de presentar o no una contribución. Hablamos de trabajo. Ahora sí, tasa de inscripción incluye cuaderno de resumen, café, breac, bizcochito, servicio de lunch, etcétera, $70. Esa es la contribución monetaria. En mi opinión, me parece que se quedaron cortos los muchachos, ¿no? No, pero yo te explico ahora. Sí. Yo te cuento. Entonces, ese es el planteo, ¿no? Bueno, de... espectacular. No, te cuento, justamente para hacerlo más accesible a todo el mundo, la propia SUA contaba con un dinerillo allí, que bueno, arrimó para un poco subvencionar el costo de la inscripción. Tanto fue así. Muchas gracias. Justamente para hacerlo más liviano para todos allí, así que bueno, con $70, además, bueno, allí tenemos la Asociación de Aficionados a la Astronomía, va a estar atendiendo la mesa del café, así, las galletitas, ajá. Como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, en los coffee break que se hacen, creo que uno de mañana, alrededor de las 11, por allí, y el otro como a las 3, las 4 de la tarde. Y también está el almuerzo al mediodía, que es un lunch, así que no sé si son unos sándwiches o algo, pero bueno, es un servicio de lunch para no tener que salir del liceo. El liceo es precioso, Antonio, me encanta cómo está ese liceo. Yo no lo conocí antes, porque me contaban que se había deteriorado mucho, que lo habían dejado venir muy abajo. Resulta que está precioso. Yo antes no lo conocía, lo he visto a partir de este año y me encanta, está precioso, principalmente todo, ¿no? Todo. Pero la parte de observatorio allá arriba me encanta cómo está, es precioso, todo madera, todo barnizadito, todo precioso, la biblioteca un lujo, encerado, los telescopios super funcionales, viste, con esos que los sacan con ruedas, tienen claro. Ruedas, los telescopios están armados y los sacan a la azotea con ruedas, o sea, sí, son tamaño, sí, son bastante, son tamaño baño, decía un amigo, son grandes, y son telescopios grandes. Y bueno, está el telescopio principal, que ese tiene cúpula, verdad, no hay que sacarlo, es simplemente abrir la cúpula y ponerlo a funcionar. Pero bueno, hay unos nuevos, esos robotizados, esos computarizados, que son dos, y que bueno, salen ahí con unas bases que le hicieron muy, muy lindas, con unas ruedas grandes. En 5 minutos cualquier profesor, eso es lo que me gusta, que cualquier profesor o profesora lo agarra de las patas y se lo lleva girando ahí con este. Me trajeron lente, mirá, me trajo el lente aquí. Vos te quejabas, no tenías lentes, te los trajeron. Sergio me alcanzó unos lentes, a ver, me sirven, me pueden servir. Bueno, y lo que me gusta de ese liceo, que cómo quedó, cómo quedó esa parte de arriba, está precioso. Bueno, entonces la idea un poco, porque también se trató, pues yo fui como parte de la asociación en el tema de la organización, a la reunión, la idea era que no, que la gente, los participantes, en el almuerzo principalmente, Antonio, no se separaran mucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Te dejaste escuchar, no hay problema, yo me escucho. Que los participantes no se alejaran mucho, porque si íbamos a comer por ahí, o a la, no sé, digo la pasiva por decir un nombre, pero la paponita o algo por ahí, se separa mucho la gente, ¿verdad? O de repente hay gente que no sale directamente, que se compra algo por ahí. Entonces la idea era de que la gente, porque los que nos vamos a encontrar, nos gusta lo mismo, o sea, vamos por la astronomía, y es lo que nos apasiona, nos gusta, o lo que en el caso de los profesores los une profesionalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, para mantenernos en contacto, se decidió un poco hacer este sistema de lunch para quedarnos dentro del liceo, conversar, que nos podamos encontrar, bueno, y intercambiar, tener un espacio ahí de intercambio un poco mejor ahí con la gente. Bueno, y además, uno comiendo un sanguchito o algo, puede ir mirando los póster, que vamos a explicarle un poquito el tema de los póster para los que no saben. Los trabajos, como bien decía Antonio, se van a reservar más o menos unas espuma plas de 1 metro por 80 aproximadamente. Entonces ahí uno, mediante fotografías, copias, fotocopias, impresos, presenta sus trabajos, ¿verdad? Va y los expone ahí, ¿verdad? Y bueno, van a ver carteleras, muchas carteleras donde se van a pegar esos póster. Yo ya lo hice así una vez, una de las veces que yo presenté fotografía planetaria con webcam. Fui, pegué todas mis fotitos ahí, ¿verdad? Con el famoso chicle ese que llevaste, ¿te acordás, Antonio? Que está, sí, muy bueno. Que el sobrenombre que le ponemos es moco. Es como una cuestión, sí, bueno, plástica. Es como una masilla que se aplasta y moco permite... Moco no queda bien. Queda mejor chicle, Antonio. Chicle, es como, bueno, un chicle, ¿verdad? Que uno corta unos pedacitos y lo pone por detrás de la foto y la pega en la fumapla y queda ahí y no se cae. Queda, y después precioso. Se puede despegar recuperando el material. Y se despega y no... Porque uno lo puede pinchar con alfileres, pero pincha las fotos. Tiene, ¿verdad?, un nombre, se llama UTAC. UTAC. Bueno, ahí está. Con el UTAC, o chicle ahí, bueno, uno pega la fotito, bueno, ahí se le va a dar, cuando vayan por ahí con los trabajos, se le va a dar un poco de UTAC. Ahí lo usan para armar los póster, pero también van a haber trabajos que de repente sean seleccionados como orales, ¿verdad? O sea, como póster, y poder desarrollarlos allí en la sala que tiene, ¿verdad? Que sí, sí. El liceo tiene una preciosa sala tipo auditorio, con proyector, con cañón de video, con micrófono, con todo, ¿no?, con amplificación, muy, muy lindo ahí. Así que bueno, y si no, bueno, uno no tiene por qué llevar trabajo ninguno, puede ir como asistente, ¿no? Claro. O sea, claro, cualquier oyente de la radio acá puede presentarse, o no, no presentarse allá, no, mejor por la organización, tiene que mandar un mail ahí a ese correo que decía Antonio, para anotarse, ¿verdad? Y bueno, y participar de todo lo que se, de todos los pósters, de todas las charlas que se den, y bueno, de una jornada de astronomía que la verdad es muy muy linda, siempre muy bien organizada por la gente de la SUA, por la gente de la PAO, por la gente de la asociación, y bueno, mucha gente que está siempre en la organización de todo esto, ¿eh? ¿Estamos, Antonio? Sí, prácticamente se van a concentrar 2 años de trabajo, ¿no? Sí, el año pasado faltamos. Y el año 2009, sí, 2009. Recuerden ustedes que fue el año internacional de la astronomía, decretado por la ONU. Sí. Entonces ahí hubo cosas muy, muy, muy, muy importantes. Y yo pienso que algo de eso se va a reflejar. Además, de paso, digamos, tengo acá unos saludos y un informe del doctor Tabaré Gallardo, que es el coordinador en Uruguay de la... de todo el año internacional de astronomía 2009, ¿no? Y que él dice en este informe que alcanzando cientos de millones de personas, lanzamiento del informe final viene a ser. Ah, sí, muy largo y muy lindo. Sí, pero digo, vale la pena un poco porque es largo, pero... No largo este informe, digo, el informe internacional, sí. el que sacaron en PDF, claro, que está todo en inglés, tiene de casi 2000 páginas, Antonio. Sí, pesa como 100 megabytes, yo lo bajé muy lindo y estamos nosotros, hay fotos nuestras. Sí, ahora cuando demos los datos se van a dar cuenta. Por ejemplo, 7 de septiembre tiene informe de 7 de septiembre de 2010, París. Un informe final de 1300 páginas del año internacional de astronomía 2009. 1300, está bien. Fue lanzado hoy en la Semana Europea de Astronomía y Ciencias Espaciales en Lisboa, en Portugal. El informe muestra que al menos 815 millones de personas en 148 países participaron en el evento de divulgación de ciencia más grande del mundo en las últimas décadas. Tenemos que retroceder más de 40 años hasta el programa lunar Apolo para encontrar otro evento científico que se haya involucrado con el público tanto como el Año Internacional de Astronomía 2009. En su punto máximo, en 1969, los primeros pasos en la luna de Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a una audiencia de más de 1000 millones. 40 años después, la Unión Internacional de Astronomía 2009 ha llevado de nuevo al espacio una audiencia masiva. El informe es una recopilación de los logros de los 148 países, 40 organizaciones internacionales y 28 proyectos globales que trabajaron para el Año Internacional de la Astronomía 2009. El informe muestra el entusiasmo, el compromiso y participación de la comunidad engendrada por el Año Internacional 2009. El informe tiene la intención de presentarse como un registro del legado de esta celebración internacional de astronomía. En el informe, aproximadamente la mitad de las organizaciones participantes discuten sobre el alcance e impacto de los eventos que organizaron, así como los presupuestos para la ejecución de sus actividades. Fondos equivalentes a por lo menos 18 millones de euros fueron dedicados a las actividades del Año Internacional, y esta inversión financiera se complementó con enormes contribuciones en especie de los astrónomos aficionados y profesionales, educadores y organizadores que han contribuido a la puesta en marcha de las actividades. Los informes de la Red Año Internacional 2009 muestran que al menos 815 millones de personas en todo el mundo fueron alcanzados por las actividades del Año Internacional de la Astronomía 2009. Jornadas de observación, charlas, exposiciones, actividades en centro de estudio, edición de libros y programas de divulgación científica, eventos de arte y ciencia, documentales sobre el Año Internacional y desfiles en honor a la astronomía y sus logros hicieron de ese Año Internacional el mayor evento relacionado con la ciencia hasta ahora en este siglo. Creo que van entendiendo, digamos, de la importancia de esta evaluación, ¿no? Catherine Cesarsky, presidenta del Grupo de Trabajo del Año Internacional 2009, presidenta de la Unión Astronómica Internacional, durante la mayor parte de 2009, dice: este informe muestra claramente que el Año Internacional de Astronomía 2009 fue un éxito inmenso. Podemos ver que la variedad y calidad de los proyectos en todo el mundo ha tocado la vida de literalmente millones de personas. Es la primera vez que se ha conformado una enorme red para promover un proyecto de comunicación en el área de ciencia, por lo que Año Internacional 2009 fue también un proceso de aprendizaje para todos los involucrados. Este informe y las lecciones que hemos extraído del Año Internacional 2009 serán de gran ayuda a cualquier persona a la organización de un proyecto similar en el futuro. Digo, como ven, está perfectamente concentrado, digamos, el enorme valor que tuvo toda esa trayectoria del año 2009. Y digo, ya más en esto está involucrado lo que hemos hecho acá en Uruguay. Digo, no me voy a poner a dar detalle en eso, ya lo hemos dado en otras audiciones. Ahora, los proyectos globales del año internacional también han tenido más éxito del que nadie se atrevió a imaginar inicialmente. Dos actividades masivas de observación astronómica en todo el mundo se celebraron en el 2009. Las 100 horas de astronomía en abril, acá lo hicimos también. Las noches galileanas, en octubre, también lo hicimos acá. En total, más de 3 millones de personas participaron, muchas de las cuales observaban por primera vez a través de un telescopio objetos del cielo nocturno, como los planetas y la luna, y una experiencia que resulta ser impactante para muchos. El proyecto Piedra Angular del Año Internacional 2009, de la Tierra al Universo, fue una exposición realizada en todo el mundo que llevó la ciencia de la astronomía a través de imágenes de sorprendente belleza al público. Se representó en lugares muy variados y accesibles, tales como parques, estaciones de metro, centros comerciales, cárceles, hospitales, bibliotecas. Ese también se hizo acá. Claro. De la Tierra al Universo se ha exhibido a cerca de 1000 localidades en 70 países y 40 idiomas en todo el mundo en el 2009. Y ha sido visto por lo menos 10 millones de personas. La exposición continúa en varios lugares de todo el mundo hasta nuestros días. Y bueno, varias películas vinculadas al Año Internacional 2009 fueron distribuidas durante ese mismo año, ¿no? Recibiendo elogios de la crítica. Más de 450.000 DVD de ojos. En los cielos, una película que documenta la historia del telescopio, se distribuyeron en todo el mundo en 33 idiomas y que recibió un premio Medea 2009. De los cuales regalamos unos cuantos aquí. Claro. Y otra película, Año Internacional 2009, 400 años del telescopio, una producción de 1.8 millones de euros. Ha sido vista por más de 10 millones de individuos y ha cosechado 4 premios. Tellier por sus animaciones, libreto, fotografía y producción. La película de astronomía estilo Indiana Jones, Blast, fue una producción de 385 mil euros. Ha sido vista por 1.2 millones de personas y ha sido recientemente transmitida por BBC World News, llegando a más de 1 millón de hogares en todo el mundo. En el marco del Año Internacional 2009, el Proyecto Desarrollo Global de la Astronomía entregó más de 5.000 telescopios distribuidos en más de 30 países en desarrollo para ayudar a promover la educación en astronomía y su divulgación. Como parte del legado del Año Internacional de Astronomía, la Unión Astronómica Internacional ha iniciado esta poniendo en práctica el Plan Astronomía para el Mundo en Desarrollo, un plan pionero de 10 años para explotar la astronomía como herramienta al servicio de la educación y creación de capacidades en el mundo en el desarrollo. La Unión Astronómica Internacional ha elegido recientemente al Observatorio Astronómico de Sudáfrica como sede de su Oficina para el Desarrollo de la Astronomía, ODA. La ODA, así se llama, coordinará una amplia gama de actividades destinadas a estimular la astronomía en todo el mundo. No solamente en campeonato de fútbol, se hizo en el mundo, en Sudáfrica, también está esto que estamos mencionando. Sí, no, está lindo. ¿Y es hemisferio sur eso? Sí. Ah, bueno, en Sudáfrica tienen nuestro cielo, tiene el mismo cielo que nosotros. Robert Williams, el actual presidente de la Unión Astronómica Internacional, concluye, leo palabras textuales de él: mirando hacia atrás las actividades de ese evento, la reacción popular, ahora somos capaces de evaluar que tan profundamente el legado del Año Internacional de Astronomía 2009, el universo para que lo descubra, se cumplió durante el año. Muy bien, es así, termina el informe, firmado por el doctor Tabaré Gallardo, compañero y amigo, digamos, de nuestra de aventuras, digamos, astronómicas, ¿no? Muy bien, los telescopios que hacías mención, así es el famoso galileoscopio, ¿verdad? Claro, el galileoscopio. Este es un telescopio muy, muy lindo, la verdad, muy simple, pero muy, muy lindo, la verdad, para regalar. Creo que tenía un costo de $20, cuando mucho, sí, por ahí andaba. Que tenía un costo para las asociaciones que lo adquirían. Después generalmente lo distribuían de cierta forma, ¿verdad? O sea, no se cobraba nunca. por ejemplo, a los chiquilines estos de las Olimpiadas se les regaló uno a cada uno, a los que viajaron, que tenemos que hacer mención después de ese viaje. Al final pudieron ir los cinco, no solamente tres, fueron los cinco a Colombia. Muy y bien. ya vinieron y ya trajeron unas medallas y todo, pasaron muy lindo. Yo los tengo a todos en el Facebook, me contaban las historias, las andanzas. Y ese telescopio, es un 50 milímetros, creo que una focal de un F10, por ahí más o menos, medio metro de largo, por ahí andaba. Uh-huh. Muy lindo, yo miré por uno de ellos, la verdad, me gustó. Para hacer un lente, la verdad me encantó. Y me gustaron también las documentales que sacaron. Todas esas documentales están en la Asociación de Aficionados, las tenemos allí, y de los cuales uno o dos trajimos para acá, ¿verdad? Las grabamos, aparte son de libre copia, se pueden reproducir, no tienen problema, porque son para divulgación, justamente, ¿verdad? Uh-huh. Y son muy, muy buenas y habladas en idioma claro. Alguna, por ejemplo, de Age of the Sky, es A los ojos en el cielo, no está en el idioma español, pero está en inglés y está subtitulada, ¿verdad? Y lo más lindo que está hablada en inglés, ¿verdad? Entonces, sabes que se entendés clarito, o sea, está muy bueno. Antonio, muy bien. Eso con el informe de... está muy completo el informe, como te decía, como dice ahí Tabaré al comienzo, el informe internacional, ¿verdad? Es un claro. Archivo PDF de 100 megas que se puede bajar de la UAI allí, y tiene fotos a color, tiene fotos de muchas, muchas, muchas actividades que se hicieron en todos lados, y entre ellas hay tres o cuatro fotos nuestras de actividades de uruguayos. En el planetario, la gente de Capa Crucis con su domo, con su planetario móvil. Sí, que visitó las 19 capitales. Hace mención por países. Está muy bueno porque dedican una o dos caricias a cada país. Entonces en cada país dicen, bueno, este país hizo tal actividad. Y se refrenda ahí con fotos, ¿verdad? Lo de Planetario Móvil de Capa Crucis, que digamos visitó todo el Uruguay, en ese informe se hizo digamos una mención muy especial, muy detallada de todo, sí, lo que se realizó. Exactamente. Y recuerdo también una cosa que acá ocurrió en Uruguay de suma importancia: toda secundaria tiene telescopio deporte importante para desarrollar observación astronómica. Sí. Que ese fue el informe que dio la amiga Reina Pinto, la inspectora. Exacto, cuando la llamamos y la reporteamos acá por teléfono, son telescopios los reflectores. Cassegrain, tipo Cassegrain, son de 20 centímetros, ¿tá? Y los refractores de lente son de 15 centímetros. Muy buenos instrumentos, además, todos con computadora. Sí. Todos automáticos, todos computarizados. Se mueven solos con una manoplita y todo. Nos comenta Bernardo Pombo que el costo era de $25 para las instituciones. Del galiloscopio, es un 50 milímetros F10, así que no andaba tan errado ahí, y traen un Barlow por 2 y un ocular de 20 milímetros. ¿Qué te parece, Antonio? Sí. Completito. Yo miré por uno de ellos así de la asociación y me encantó, la verdad. Muy bien. ¿En qué otra cosa andamos, Antonio? Algunas noticias sueltas. Yo tengo un mensajecito por acá. Bueno, dele el mensaje. Robert el Canario. Me comentaron que Armstrong y Gordon no era. Los astronautas de la misión Apolo estuvieron en el 66 por Uruguay. Fue así. Muy bueno el programa, como siempre. Decían que venían a la Aurora. ¿Ah? No, y eso está desmentido, ¿no? Y eso creo que está desmentido porque lo vi en una. Capaz que Bernardo nos puede comentar algo así, pero decían que sí, que era muy cierto, que venía la Aurora a ver los extraterrestres y las luces raras y todo, pero desmintieron ahí que ellos vinieran por acá. Puede que hayan venido a dar alguna conferencia y eso, ¿verdad? Alguno de ellos, pero tengo entendido, Robert, que no, que cuando comentaron que venían a la Aurora, no, después dijeron ellos que no. Así que bueno, pero igual vamos a averiguar mejor y te comentamos así. Estamos, Robert, el saludo para ti, espero que andes muy bien. Bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué más teníamos? Bueno, si tenemos, nos viene la oposición de Júpiter, sí, sí. Bueno, primera imagen de un disco alrededor de una joven estrella, ¿no? O sea, un nuevo estudio llevado a cabo en el Observatorio Europeo del Sur, ESO, así se llama, ha permitido a los astrónomos reconstruir por primera vez una imagen detallada del interior del disco de materia alrededor de una estrella joven. Cada vez tenemos la mano más larga para hacer estas cosas. Sí, cada vez vemos más. Sí, sí. Ahora estamos viendo adentro las estrellas. Es cierto. La estrella está clasificada como, y entonces está el nombre, HD 163.296. Se encuentra a 360 millones de años luz de distancia. ¿Millones? Millones de años luz de distancia. En regiones pertenecientes a la constelación de Sagitario, digamos, como quien dice, mirando para el centro, centro galáctico de nuestro galaxia, ¿no? Y bueno, otras noticias rápidas, digo, detectado potasio fuera del sistema solar. El gran telescopio de Canarias, vamos allá a las grandes. El gran Tecán. Y su instrumento OSIRIS han permitido a dos equipos internacionales de astrónomos por primera vez detectar la presencia de potasio en la atmósfera de dos planetas fuera del sistema solar. Hay bananas. Estos exoplanetas están catalogados como, otra vez los nombrecitos raros, HD 80.606 B corta. Claro, son los nombres catalogados. Sí, son los nombres que le dan. Y XO 2 B larga se encuentra a 190 y 489 años luz de distancia, es un poquito más cerca. Entre ellos. Y su temperatura son de 1.126 y 935 grados centígrados respectivamente. Calentito los muchachos. La importancia de estos hallazgos radica no solo en la existencia del potasio en esos exoplanetas, sino que la misma técnica se podría utilizar en el futuro para encontrar átomos y moléculas como agua o metano que podrían ser significativos para determinar la existencia de vida en planetas extrasolares. Bueno, esto no tiene fin. Digo, cada día aparecen. Es que por algo estamos, el ser humano está haciendo telescopios cada vez más grandes, digo, y cada vez más complejos, y se están tirando satélites con telescopios ahí afuera, digo, no seas malo, digo. Sí, las misiones. Es para eso, justamente, es para eso. Claro. No tengo conocimiento del tema, dice Bernardo. Bueno, no sabe si vino alguno de los astronautas por acá. Bueno, se nos viene Júpiter. Se nos viene encima Júpiter. Se nos viene arrimando. Más bien nosotros nos arrimamos, Antonio. A ver qué tiene por ahí. Se viene la oposición del planeta Júpiter. La oposición, cortito, les recuerdo, esto lo hablamos ya en algún que otro programa. La oposición es el aspecto o configuración de dos astros que se encuentran en relación a la Tierra en dos puntos del cielo diametralmente opuestos. Dos astros con longitud celeste geocéntrica que difieren en 180 grados. Vamos a explicar un poquito más esto, un poco más facilongo. Solo los planetas exteriores y la Luna pueden encontrarse en oposición al Sol. La Tierra se encuentra entre el Sol y el planeta que está en oposición. ¿Estamos? O sea, si lo miráramos de afuera de la Tierra, veríamos, por ejemplo, a nuestra derecha el Sol, un poco más a la izquierda la Tierra y bien a la izquierda el planeta, ¿verdad? Esa vendría a ser la alineación o configuración para que un planeta determinado esté en oposición. Bueno, cuando ocurre, el planeta pasa por el meridiano del lugar a medianoche. El planeta es visible durante toda la noche y ocupa su posición más cercana a la Tierra, por lo que su diámetro aparente, o sea, su diámetro visible desde la Tierra, es el mayor, y las condiciones de observación telescópica son idóneas, son muy buenas. Desde el punto de vista de la observación telescópica, si la oposición tiene lugar cerca del perihelio del planeta, ¿verdad? Oposiciones perihélicas, la distancia del planeta a la Tierra es mínima y la observación es muy muy favorable. Por el contrario, si la oposición del planeta ocurre en el afelio de este planeta, ¿verdad?, es muy desfavorable, porque ocurre justamente cuando está en el afelio, es cuando está más lejos del Sol, ¿verdad? Por más que estemos alineados con el planeta, el planeta se encuentra más lejos del Sol y por ende también más lejos de nosotros. Cuando está en el perihelio, que está más cerca del Sol, estamos alineados, lo vemos más cerca a nosotros, más grande, ¿verdad? Las oposiciones lunares, ¿cuándo ocurren? Piensen un poquito. Las oposiciones lunares, está el Sol, la Tierra, la Luna, quiere decir que tenemos luna llena, ¿tá? Luna llena. Son las oposiciones lunares. Si la Luna está cerca del nodo de su propia órbita, ocurre un eclipse de Luna. O sea, si estamos muy alineados, Sol, Tierra, Luna, le hacemos sombra a la Luna y le producimos un eclipse a la Luna, o sea, es un eclipse de Luna. Las oposiciones se repiten cada periodo sinódico del planeta, ¿tá? Por la observación desde la más remota antigüedad se sabe que los periodos sinódicos de los planetas son, y miren esto que está bueno, por ejemplo, el periodo sinódico de Marte son 780 días. ¿Qué quiere decir? Que la oposición del planeta va a ser cada 2 años y poquito, ¿verdad? 2 años y 2 meses son más, sí, o menos 780 días. O sea, nosotros vamos a observar Marte como un disco con algún detalle una vez cada 2 años y medio, o cada 2 años más o menos, porque unos 3 meses antes de la oposición y unos 3 meses después de la oposición se sigue viendo bastante grandecito, sí, como para ver algún detalle. Pero al año de la oposición, minga, Marte está lejísimo y por ende vemos una bolita chiquititita. Es lo que pasa en este momento, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, así que son 2 años y 1 mes, un par de meses para Marte. Para Júpiter son 399 días, es un año y monedas, ¿tá? Y unos días. 399 días, así que bueno, cuenten a partir de mañana, que es 21, que es la oposición perihélica, para mejor, es una oposición perihélica la de Júpiter de este año. De ahí en adelante contamos 399 días y va a ser la próxima oposición del planeta Júpiter. Y la de Saturno, 378 días, también un año y unos días nada más, ¿tá? Júpiter y Saturno, como son los planetas gigantes, gaseosos, gigantes en serio, no necesitan estar en oposición para ver detalles en ellos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos de repente, en cualquier momento, mirar Júpiter, mirar Saturno, y vemos sus anillos, algunas bandas de repente en Saturno, y las lunas, por supuesto, 4, 5, 6 lunas, dependiendo del telescopio que tengamos. Y en Júpiter pasa lo mismo, vemos siempre las 4 lunas galileanas, las 4 mayores lunas, las que observó Galileo Galilei, y vemos detalles en sus bandas, la mancha roja de repente, algunos tránsitos de las sombras de las lunas sobre el disco del planeta, ¿verdad? Ellos, como son gigantes, no importa que estén más lejos o más cerca, no es necesaria una oposición para ver detalles en ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, con respecto a esto, eso era más o menos para recordarles lo que es una oposición astronómica. Tenemos un informe del amigo Enzo de Bernardini, argentino él, un amigo nuestro, con el cual 2x3 nos mensajeamos allí por internet, que nos comenta, el próximo 21 de septiembre Júpiter estará en oposición con el Sol. El término oposición indica que el planeta y el Sol tendrán longitudes eclipticales que diferirán 180 grados. En otras palabras, se localizarán en puntos opuestos del cielo, siempre hablando desde el punto de vista de un observador en la Tierra. Como los planos de las órbitas de los planetas no tienen la misma inclinación respecto al plano de la eclíptica, o sea, el plano de la órbita de la Tierra, que es el caso de Júpiter, es de 1.31 grados. El que un planeta se encuentre en oposición no indica que se forme una línea recta, exacta, Sol, Tierra, planeta, sino únicamente que coinciden sus longitudes eclípticas. Las coordenadas eclípticas son otro sistema de posicionamiento, como también lo son las coordenadas ecuatoriales, a las que estamos más acostumbrados, ascensión, recta y declinación, ¿verdad? A su vez, como las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares, recuerden, la oposición de un planeta no necesariamente coincide con su mayor acercamiento a la Tierra. Por ejemplo, mientras que la oposición de Júpiter el 21 del 9 del 2010, o sea, este año, a las 11:35 UT, suma, o sea, esa es la oposición, exactamente la oposición es a las 11:35. El mayor acercamiento a la Tierra de Júpiter, por tanto su máximo tamaño aparente, es el día 20, o sea, esta noche, a las 21:22 UT. En otros planetas, como en el caso de Marte, la oposición y su mayor acercamiento a la Tierra pueden distanciarse por más días que uno. Bueno, muy bien. El mayor acercamiento de Júpiter en el 2010 posee la particularidad de ser especialmente favorable. Y muestra un siguiente listado, las fechas para años anteriores y futuros junto con la distancia a la Tierra en unidades astronómicas y el diámetro ecuatorial en segundos de arco. Y le voy a dar el primero que tengo y el último, nada más, y el del medio. O sea, en el año 2005... La distancia entre el planeta y la Tierra era de 4,4 unidades astronómicas. Recuerden, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Así que multipliquen 150 por 4,5 más o menos, ¿tá? Y el diámetro aparente era de 44.18 segundos de arco. El tamañito que vemos por el telescopio es de 44,18 segundos de arco. El de este año, la separación de hoy, es de 3,9 unidades astronómicas. ¿Vieron la diferencia? 4,4, 3,9. Hay unos cuantos millones de kilómetros de diferencia. Y el tamaño aparente va a ser de 49,79 segundos de arco. O sea, es más grandecito el disquito que vemos en el telescopio. Se acorta la distancia y se agranda el diámetro o la figura. Claro, exactamente. Porque estamos más cerca del planeta, ¿verdad, Antonio? Estamos unos cuantos millones de kilómetros más cerca del planeta. Entonces lo vemos más grande. Su tamaño aparente, le decimos tamaño aparente porque es el tamaño que medimos en ángulo. Es un ángulo que medimos, ¿verdad? Va a ser más grande. Y en el año 2016, que se va a producir en marzo, el 8 de marzo del año 2016, va a volver a ser de 4,4 unidades astronómicas la separación, y por ende va a bajar, a caer a 44,39 segundos de arco el tamaño, ¿verdad? Ahí vuelve esta cercanía vuelve a darse en peores condiciones, o como decía en el informe anterior, va a ser una oposición perihélica, ¿verdad? No así las del 2005 y las del 2016. Bueno, como puede verse, la distancia entre la Tierra y Júpiter en el momento del máximo acercamiento ha ido disminuyendo con los años. Llegará a su punto cúlmine en el 2010 y luego irá aumentando nuevamente la distancia. Debe notarse que entre los valores del 2010 y 2011 hay apenas 0,2 segundos de arco de diferencia, algo completamente imperceptible. Por tanto, ambas fechas, este año y el que viene, son en la práctica igual de buenas desde el punto de vista del tamaño aparente. Numéricamente, claro, 2010 sigue ostentando el tamaño máximo en el margen de tiempo. Entre el año 1900 y el año 2100, la mínima distancia a la Tierra y Júpiter se produjo el 2 de octubre del año 51, donde fueron 3,9 unidades astronómicas de separación entre los dos mundos. Un tamaño aparente de 49,86, solo 0,7 segundos más que la del año actual en el 2010. Este margen de 200 años da la oportunidad para el 2010 y es la séptima mejor. La siguiente mejor, luego del 2010, ocurrirá el 26 de septiembre del 2022, habiendo solo tres mejores que la actual en los próximos 100 años. Estas variaciones en la distancia mínima se deben a las formas de las órbitas de la Tierra y Júpiter, y en qué ubicación sobre ellas se encuentren los dos planetas al momento de su máximo acercamiento. Cuanto más cerca sea esta fecha a la fecha del perihelio de Júpiter y del afelio de la Tierra, más cercanos entre sí estarán los dos cuerpos, ¿verdad, Antonio? Sí. Cuanto más lejos esté la Tierra del Sol y cuanto más cerca esté el planeta del Sol, es cuando va a ser más óptima, ¿verdad? La observación, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así que a partir de hoy, mañana, y bueno, pero ya estamos observando a Júpiter unas cuantas veces, ¿verdad? Hace ya un par de meses que venimos observando y fotografiando Júpiter. Nada más que ahora va a ser mejor en el sentido que no hay que esperar tanto en la noche, tan entrada la noche para que el planeta esté alto. Antes había que esperar mucho más después que de la puesta del sol para ver a Júpiter. Claro, 1 o 2 de la mañana, ahora no. Claro, ahora no, ¿verdad? Ahora, como estamos en oposición, se pone el sol, sale Júpiter. ¿Tá? Se pone el sol por el oeste, sale Júpiter por el este, enseguidita. Y lo más brillante que ven hacia el este, cuando ya se oscurece, es Júpiter. ¿Está? Así que bueno, eso hace que de repente a las 8, las 9 de la noche, ya tempranito, ya podamos fotografiar el planeta, ¿no, Antonio? Sí, sí. Bueno, ¿qué más teníamos por ahí, bueno, Antonio? Ya andamos las 22:09. Sí, pero entonces solamente aviso. Para cerrar esta primera hora. Bueno, dale. Por ejemplo, mañana, si tenemos suerte y no está nublado. Bueno, sí. Ustedes van a tener la luna prácticamente llena, pero a su derecha, un poco inclinado hacia abajo, van a tener algo muy brillante que le va a llamar la atención, y ese es Júpiter. Ese es justamente Júpiter. Cerca de Júpiter también tenemos a Urano. Está muy cerquita de Urano. Que sí. Podemos hacer la práctica de poder captarlo. Y como diríamos, la distancia entre la luna y estos dos planetas más o menos andan los 30 grados, ¿no? Digo, pero también, si ustedes se dirigen hacia el este y hacia arriba, digamos, elevando esta posición de la luna, ¿sí? Y del planeta Júpiter, tienen un cometa no fácil de ver, 10P Temple, es el nombre que tiene, 10P Temple, magnitud 9.6. Digo, esas son las orientaciones de las cosas que podemos ver. Y como siempre, a la izquierda, hacia el oeste, tenemos los cúmulos globulares de Sagitario, que nuevamente los incitamos a que traten de captarlo. Entonces, cosas muy difíciles con la luna en el tamaño que estaba, ¿no? Entonces, pero ahora fíjense lo siguiente, hoy, mañana, hasta el viernes, sábado, nosotros hablamos de la oposición astronómica en una hora y un punto determinado, pero no quiere decir que la variación va a ser sustancial. Claro. Si el viernes despeja, por ejemplo, que es lo que está programado por los meteorólogos, entonces podremos aprovechar, digamos, a captar las lunas galileanas, digo, que no son de magnitudes muy grandes, inclusive son con prismático de no gran potencia. Si las miramos con cuidado, vamos a ver como puntitos pequeños alrededor, que cercanos están al planeta, bien pegaditos al planeta Júpiter. Entonces, por ejemplo, Io, que es la más cercana, con magnitud 5.5, Europa con 5.7, Ganímede 5, magnitud 5, y Calisto, que está a magnitud 6.3. Observando con un prismático, podemos hacia el mismo lado observar Júpiter, las lunas, si dejamos el prismático quieto, porque para observar las lunas hay que enfocarlo muy bien, y además dejarlo quieto, preferentemente arriba de un trípode, o apoyarse contra, o uno mismo apoyarse con la espalda contra una pared, o los codos contra un muro, o sobre un muro poner un paquete de arroz, por ejemplo, o uno de azúcar, y el prismático, un muro que esté más o menos a la altura, lo vamos acomodando hasta apuntar al planeta, y ni bien lo tenemos visualizado, soltamos todo y miramos a través de los lentes, sin ningún tipo de movimiento o pulsaciones que nos haga perder, digamos, la visibilidad. Recomendamos que los prismáticos los tengan con la correa enganchada al cuello, porque si lo ponemos en el muro y largamos todo, se nos caen los prismáticos. No, pero queda apoyado en la bolsa de arroz o de azúcar o de poroto, lo que sea. O de garbanzo. De garbanzo, lo que sea. O sea, que le haga de cama el prismático para dejarlo quieto. Que tenga un trípode. Trípode fotográfico lo ata. Sí. Lo ata como yo hacía, con una cinta, lo ata y queda bárbaro. O con goma. Sí, con una cámara de bicicleta. Claro. Bueno, escúchame, Antonio, pero podemos observar Urano y la luna de Urano. No, la luna de Urano, no me mientas. ¿Cuándo? Aparte, bueno, con luna llena no vas a observar la luna de Urano ni borracho. Bueno, pero ojo que la luna se va alejando de la posición. Fíjate, estoy hablando que más yo o menos pago por ver una luna de Urano. Entre 20 y 30 grados está a la izquierda de Júpiter y Urano, bien, ¿no? Unos 30 grados. La luna nuestra. Bien, pero esa luna va avanzando hacia la derecha, hacia Júpiter, claro. 15 grados por noche. Claro, sí, sí. Quiere decir que el viernes, fíjate, hace la cuenta, tenemos unos cuantos grados, digamos, desviados hacia la derecha. Sí. Ahora, dentro de 4 días, el viernes, cuando vayamos a observar Júpiter, la luna ni siquiera va a estar. Claro. Va a estar capaz que por debajo del horizonte. Bastante alejada. Pago para ver una luna de Urano. Y bueno, pago, hay que hacer el intento. Si no hacemos el intento... Pago. ¿Con qué telescopio hay que ver? Bueno, yo pienso... ¿Seguro? Decime qué magnitud anda. Las magnitudes. Ariel, una de las lunas, 14.4. ¡Anda! Umbriel, 15. 15. Titania, 13.9. Ah, esa, a ver, 13.9. Sí, es la más brillante. Oberón, 14.2. Y Miranda, la más brava, 16.5. Ah, pero esa no te la llevo. Entonces. 13.9. Por ahí te la llevo. Yo con mi 23, lo máximo que vi fueron 14.02. O sea, 14, lo mismo. 14.02, cuando su... Creo que la magnitud teórica máxima es 14.2. Yo a 14.02 llegué en un par de estrellitas dentro de Pléyades, dentro de las siete cabritas, ¿verdad? Pero bueno, eso cuando tenía el telescopio nuevo, recién aluminizado. Ahora el pobre está medio gris. Pero bárbaro, yo quiero que... Además, Urano es magnitud 5.7. Ah, Urano, muy fácil. Urano lo vemos con los prismáticos. Con ese, claro, con esa es la guía para, y después tenemos que buscar las lunitas. Sabiendo dónde está Urano, lo vemos con los prismáticos y con telescopio también. Usen toda la tecnología, adecuar la vista, digamos, o sea, que los ojos se acostumbren al entorno oscuro que tengamos. El iris se va abriendo para captar más luz. Tenemos que buscar puntos oscuros, no busque un lugar donde tengan tremendos faroles de luz de alumbrado delante de la cara, porque entonces eso no le va a caber nada. Por supuesto, sí, para hoy y mañana vamos a tener la luna ahí embromando, pero después ya está, en unos días ya está. Bueno, Antonio, estamos pasado la hora. Hacemos recreo. Vamos a un recreo ahí con los compromisos de aquí de la radio y volvemos enseguidita, entonces, Antonio. Y después nos metemos de lleno con el sol. Observación solar. Observación solar. Usted está chocho estos días. ¿Y sí? Porque yo lo veo. Hoy yo cuando vine a casa, que usted ya había llegado primero, lo vi contento. Ajá. Lo vi más contento que otro día. Y claro, tiene, cuanto más manchas tiene el sol, Antonio está más contento. Claro. ¿Eh? Bueno, muy bien. Nos vemos en un ratito así entonces con las observaciones del sol ahí. Vamos a aprovechar que Antonio está contento y que tiene observaciones a patada para comentar del astro rey, ahí que está subiendo en actividad. Ya venimos. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó. 2, 3, 14. Aliento de vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitás para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá, los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Tengo el agrado de presentarles un documental fabuloso. Comienza en la Radio Loca el programa polideportivo que no te lo podés perder. Crazy Sport 2010. Hablaremos de básquetbol, fútbol, boxeo, tenis y mucho más. Con mucha información, entrevistas e invitados. Programa al cual tú podrás participar y dar tu opinión telefónicamente al 315-5209 o también por el mail crazysports2010@hotmail.com. Los días de dicho programa serán todos los viernes de 17 a 18 y los domingos de 20 a 21 horas. Con la conducción de quien les habla, Ivana Pilatos y Álvaro Velo. Los espero para el debate. Todos los sábados a partir de las 19 horas comienza. Llega Gil Saudade. 2 horas con lo mejor de la música del Brasil, aquí en Crazy FM 98.3. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Abrí tu mente. Despertá tus oídos. Porque el mundo y vos tuvieron su origen. Y la música también. Por 3 y 9 horas. Comienza. Hicieron historia, los mejores registros. De ayer, hoy y siempre. Derrotos y descosidos. La tarde de lunes y miércoles de 19:30 a 21 horas. Y los sábados de 16 a 18. El tío Ángel y Claudia Fernández se suben al tren de la crazy con música y entretenimiento. Hoy de nuevo es carnaval. Todos los martes y jueves de 15 a 17 horas por la Crazy FM, la 98.3. Porque lo nuestro es pisar fuerte. Por Crazy FM 98.3 te presentamos Lo Nuestro. Lo Nuestro. Viernes de 21 a 23:30. El canto popular, el rock nacional, acompañado de información necesaria. Desde COVI Ecuador, en Villa del Cerro, para todo Montevideo. Todos los domingos de 17 a 19 horas, lo que mata es la humedad. Noticias, información, espectáculos y muchas cosas más. Un programa con estilo propio. Conduce Pablo y Pablo. ¡Para la música! Quedé solito yo, así que dale nomás. Bueno, está bien. Conduce Pablo Oreiro. El programa más húmedo de la Crazy. Lo que mata es la humedad, 2010, salvaguardando la tentación. Ahora en la 98.3, los locos del cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bache y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando a la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan, a la Distrital. Todos los sábados por la 98.3 Crazy FM compartiremos los plenarios de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, FUCBAN. Las cooperativas donde se respiran. Sábados de 18 a 19 horas por la Crazy, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. La siempre viva, la solidaridad. A partir del lunes vuelve la pirámide a la frecuencia de la 98.3 Crazy FM. De lunes a viernes de 11 a 13 horas disfruta de todas las bandas nacionales con la conducción de Jorge Álvarez. La pirámide, 100% bandas nacionales. No hay nada que decir, no hay nadie quien pensar. Hay voces que no podemos olvidar, hay voces que nos trasladan a nuestra juventud. Por eso, Voces del Rodelú te trae los años 60, 70 y 80 del rock uruguayo. Historias, biografías y la música de esos años. Ya sé que las mujeres no son perfectas. We want you to can. Todos los sábados de 9 a 11 por Crazy FM, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Voces del Rodelú. Crazy FM. Somos como vos. Y seguimos por acá, por la Crazy FM, la 98.3, la radio cooperativa y comunitaria de aquí de la Villa del Cerro, transmitiendo para nuestro querido barrio del Cerro, La Teja, el barrio de mi querido amigo Antonio Bacci. República Independiente, por favor aclare. Muy bien, la República Independiente, el pueblo Vitoria. ¿Es por ahí? No, antes era Vitoria. No solo los vascos tienen independencia, La Teja muy también. Muy bien. ¿Sabes para qué? Sí. Para cuando usted quiere venir para el Cerro, nosotros le cobramos peaje a ustedes. Ah, bien. No, y vale, es un nuevo negocio que tenemos para los pobres de La Teja. Nos quieren poner un peaje en el puente. Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, pero transmitiendo también para todo Montevideo, para todo el Uruguay y para todo el mundo a través de la www.laradioloca.blogspot.com, ahora en High. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, muy bien. Continuamos por acá. ¿Sabes qué me quedó pendiente, Antonio? Me quedó pendiente unas noticias de astronáutica que no las quiero dejar para atrás porque son muy interesantes. Muy bien, largue. De nuestra compañera de viaje. De nuestra compañera, ¿ves quién es nuestra compañera de viaje? La Lua. La Lunita. La Lua. Bueno, la Lunita es nuestra compañera de viaje a través de nuestras vueltitas ahí locas que damos alrededor del sol una vez por año casualmente. ¿Sabe que me acuerdo ahora? Y nuestra amiguita Luna de acá del Cerro. ¿Qué es la vida de ella? le perdí la pista. Ah, no, de aquí, no, de aquí, de la cooperativa de aquel lado. Claro, lo último que me enteré que estaba tocando la guitarra en un evento de rock que hubo. Mirá por acá, que tocó Pecho de Fierro. Ajá, está aquí en el Florencio. Ella estaba invitada y tocaba la guitarra eléctrica, por supuesto, ¿verdad? No solo la astronomía, entonces. No, también no, la no, música. ¿Qué? Bueno, muy bien, le mandamos un saludito ahí si nos está escuchando. Bueno, muy bien, les comentaba algo de la Luna, nuestra querida compañera de viaje. Europa quiere aterrizar en la Luna. La Agencia Espacial Europea, con la cooperación de Canadá, se está tomando muy en serio la posibilidad de enviar una sonda al polo sur de la Luna en busca de un lugar ideal para una futura visita tripulada. Esta zona se halla permanentemente iluminada por el sol y además parece tener cerca un recurso imprescindible, hielo de agua. Pero la región es muy peligrosa, está llena de rocas y picos escarpados. Y el vehículo tendría que ser capaz de aterrizar con una precisión muy elevada, quizá por el año 2018. Debido al reto tecnológico que ello supone, la agencia ha empezado a otorgar contratos que evalúen esta cuestión y proporcionen una visión general de cómo debe ser la nave y su misión. La ESA ha contratado a la empresa Astrium para llevar a cabo esta tarea. Durante 18 meses se estudiarán y probarán las tecnologías clave para el proyecto que se haga realidad. El diseño final estaría listo para el 2012, momento en el que tendrán que tomar la decisión de construirlo o no. Bueno, eso con respecto a aterrizar en la Luna, pero bueno, también tenemos a un amigo satélite dando vueltas hace un año allí en la Luna, y se llama el LRO, un año de la LRO. La sonda lunar de la NASA, LRO, superó el 16 de septiembre su primer año dedicado a la exploración de la superficie de nuestro satélite. Situada a unos 50 kilómetros de altitud de suelo lunático, ha desarrollado una labor básicamente fotográfica, con obtención de vistas en altísima resolución. Originalmente, la misión fue diseñada para localizar puntos adecuados para el aterrizaje de futuras naves tripuladas y no tripuladas. También ha medido las temperaturas lunares, los niveles de radiación, etcétera. A partir de ahora, la sonda prestará más atención a objetivos concretos para realizar investigaciones científicas, labor que se prolongará hasta el mes de marzo del año 2010. Después, el vehículo continuará girando alrededor de la Luna durante 2 a 4 años más, prolongando su meta de levantar un mapa de su superficie lo más precisa posible. La LRO transporta 7 instrumentos y ya ha transmitido más información que todas las misiones planetarias anteriores juntas, Antonio. Casi nada. Sí. O sea, tomando en cuenta la información que han enviado desde los vikingos, hasta los Apolo, hasta las Venerias, hasta los Mars, ¿qué te parece? Los Voyager. Mirá que el Voyager siguió transmitiendo hasta hace muy poco, ahora alarga un pulso cada tanto, pero transmitió mucha información. Bueno, la muchacha acá transmitió más información que todas las misiones juntas hasta ahora. Y claro, la tecnología avanza. Bueno, obviamente, justamente, tiene cámaras de varios megapíxeles de resolución, entonces está acá cerca. Está cerca, está en la Luna. Entonces cualquiera de esas antenas son antenas de alta ganancia, las que usa para transmitir los datos. Y bueno, y además, bueno, ya la tecnología ya es otra, ¿eh? Es otra. Bueno, eso con respecto a la lunita, Antonio. Dejamos para atrás unas, vamos a amontonar para la edición 42 allí unas cuantas noticias acerca de la estación espacial que siempre venimos leyendo por acá. Así que bueno, para el lunes vamos a tener varias información de la estación espacial, toda en un compendio ahí. ¿Qué te parece? Ahí está. En un conglomerado de noticias de la estación espacial ahí, que siempre la tenemos dando vueltas acá, y donde están siempre metidos ahí 6, 7, 8 y hasta 9 astronautas metidos ahí. Bueno, Antonio, así que usted me va a hablar del sol. Sí. ¿Por qué tiene manchas el sol? ¿Está manchado el sol? No, no es solamente las manchas, sino digamos, yo hace un tiempito atrás estuve escribiendo un artículo que no he publicado en ningún lado, pero hoy lo voy a desarrollar. Y bueno, un artículo con su ayuda, ¿no? Usted me va a tener que ayudar a un ver un artículo exclusivo para los locos del cielo. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que no le queda claro? Usted me va a ayudar, ¿no? Después del programa número 40, usted vio que el programa amerita que tenga artículos exclusivos de su persona. ¿Qué le parece? Son las mismas cosas que se van reuniendo, nada más que se condensan en un artículo con cierto orden, y que ahora voy a tener la engorrosa tarea de tratar de explicarlo a través del micrófono, ¿no? Porque cuando uno puede hacer dibujo y mostrar, etcétera, ahí se torna más fácil. Repito, ¿verdad? Aquello de que una imagen es mucho más evidente y más explicativa que 100.000 palabras, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿viste? Bueno, por más bonita que te digan que era la muchacha, si te la muestran en una foto, es otra cosa. En foto y además. Y en foto. Si es real, mucho mejor. Si es real, en presentar también, bueno, dale. Entonces, bueno, el artículo yo lo titulé Po, Bo, Lo y el Astro Rey. ¿Po, Bo, Lo? Po, Bo, Lo. Entonces, P mayúscula O, B mayúscula O, L mayúscula O, ¿no? Ahora, entonces yo decía en artículo, no se alarmen, le decía, no estoy anunciando de ninguna forma maquiavélica. Y digo así, son las siglas que ustedes leerán en las efemérides sobre el sol. O sea, cuando lean anuncios, efemérides, o sea, elementos técnicos para ubicación en la superficie del sol, le van a dar esos datos. El Povoló. ¿Cómo está el Povoló? ¿A qué corresponde? P mayúscula O es ángulo de posición del sol. Y eso sirve para determinar la inclinación de su eje, del eje del sol. Ajá. Todos sabemos que el sol gira, digamos, de este a oeste. De oeste a este. Ajá. Su giro. Digo, si nosotros estamos mirando el sol, gira de nuestra mano izquierda hacia la derecha. Bien. De oeste a este, desde el punto de vista cambiado. Gira, o sea, su gira sobre giro, sí mismo. Su, ¿no?, rotación, claro, estás hablando, ¿verdad? Claro. Ahora, la sigla B mayúscula O es la latitud del astro. ¿Y para qué sirve la latitud? Para establecer su ecuador. Y L mayúscula O es la longitud del sol, que es para establecer qué parte de su cara nos mira. Con estos tres datos ustedes pueden establecer el eje, el ecuador y la posición en el firmamento de nuestra querida, contradictoria y estudiada estrella. Una vez en esa visita a mi observatorio de amigos, compañeros, digamos, de ruta aficionada, alguien me dice, che, ¿y dónde ves vos el eje solar? Entonces me puse a explicar. Sí, porque vos en tus dibujitos yo veo una racita arriba y una racita abajo, entonces yo digo polo sur, polo norte. Claro, pero yo cuando miro el sol no tiene la racita. No tiene la racita. No es lo mismo, por ejemplo, con Júpiter, con Marte, que tiene características Júpiter propias. Júpiter tiene bandas. Claro, y entonces, de gas, entonces esas bandas son paralelas al ecuador. Paralelas al y ecuador. Y en forma vertical, claro, tenés transversalmente a esa banda tengo el polo norte y el polo sur. Entonces ahí es fácil explicarlo. Marte cuando está visible vemos un polo, a veces un casquete polar, sabemos casquete que polar. Está en un polo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero Saturno también, Saturno tiene los anillos alineados con el ecuador. Entonces fácil. Y sabemos cuál es el norte, pero el sol no tiene nada. No tiene nada, todo limpito, excepto las manchitas que puedan aparecer. Hay que buscarle el Povoló. El Povoló. El Povoló. Son siglas, digamos, para no dar el largo título. Ángulo, posición del sol. Latitud del astro. Longitud del sol. Bueno, entonces, con esas siglas. Con el Povoló tenemos todo junto. Está sintetizado. Bien. Entonces, yo me puse a explicar, digo, que eran conceptos convencionales. Por ejemplo, como estuvimos analizando, con respecto a Marte, Júpiter, Saturno, nos manejamos con valores de polos, ejes, meridiano central, etcétera. Con nuestro planeta también ocurre cuando hablamos de coordenadas, longitud y latitud y longitud. Digo, las naves, a los aviones, digo, para ellos manejar latitud y longitud es absolutamente imprescindible y además, tanto es así que a los pilotos tú le das una latitud, una longitud, dice, ah, sí, Uruguay. Sí. Y sí, claro. Se la saben casi de memoria. Sí, claro, ¿no? Sí, Ahora, quizá la diferencia está en que ellos nos muestran, decíamos, señales distinguibles en esto de los planetas, que decíamos distinguibles de la conformación de los accidentes de su superficie. El astro, en cambio, a excepción de sus manchas, muestra una superficie sin señales. El eje de rotación del Sol está inclinado con respecto a un observador desde la Tierra. Ahora, esa inclinación se le asigna signo negativo o positivo según se incline relativamente esto a un lado u otro. Por ejemplo, imaginemos un círculo representativo del Sol. Yo diría lo siguiente, si usted, igual de pronto lo repetimos el próximo lunes, digo, papel y lápiz, tracen un círculo en forma manual, atraviésenlo con la bisectriz vertical y una bisectriz horizontal. Repito, un círculo y le hacen una línea vertical por la mitad de ese círculo y una línea horizontal ese círculo. Ahora, las mismas nos darán los puntos de intercepción con la circunferencia, o sea, líneas van a atravesar esa circunferencia, van a atravesar la circunferencia y entonces la línea cruzada con la curva forma un punto. El punto de encuentro arriba le asignamos el número 1. Quiere decir que pónganle en el número 1. Al inferior pónganle el número 2. Al de la izquierda el número 3. Al de la derecha el número 4. Estos puntos de encuentro también tienen que ver con los cardinales. El punto 1 es el sur del sol. El punto 2 es el norte. El 3 es el oeste y el 4 es el este. ¿Vieron? Para eso buscamos los números, para que ustedes tengan en la figura ya determinado, digamos, los puntos sur, norte, oeste y este. El ángulo de posición, por ejemplo, se toma desde el punto 2, por eso estoy dando estos números. El ángulo de posición se toma desde el punto 2, o sea, el norte, hacia el este, que es el 4, cuando los grados están con signo más. De ahí el problema de los números. Para que yo le digo que cuando ustedes, la inclinación se forma, digamos, del norte hacia el este, esa inclinación se mide en grados, pero con signo más. Ahora, hacia el oeste, del norte, el punto 2 que decíamos que ustedes tienen anotado en su dibujo, el norte, el punto 2, hacia el oeste, cuando el signo es menos, ahí es cuando toca el signo menos. Entonces nos queda conformado así: arriba el polo sur, solar sur, abajo el polo solar norte, a la izquierda el punto solar oeste y a la derecha el punto solar este. Tal como lo vemos a simple vista. Esto tal, sin usar ningún artefacto, o si usamos prismático con filtro, por cierto, el sol jamás hay que mirarlo con ningún aumento, ni siquiera a simple vista, mirarlo directamente, ¿no? Sí, siempre, o sea, a través de... Protegido por filtros solares, adecuados, ¿no? Que nosotros aconsejamos mucho la utilización del papel bader. Digo, que es casi la solución más económica que hemos encontrado para, digamos, filtrar nuestros artefactos astronómicos, ¿no? Entonces, quedando así establecida la inclinación del eje de rotación del Sol de acuerdo al momento de observación. Ahora, hay que tener en cuenta que esto va cambiando en el transcurso del año. Lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros observamos, por ejemplo, con un telescopio reflector? Ahora, todas las indicaciones de aquí para adelante que yo voy a dar es tomando en cuenta un telescopio reflector. Cuando es refractor, cambia. Esto no es como yo voy a decir, sino que es en el caso de un telescopio reflector. Sí, reflector. Un telescopio de Newton. Entonces, nos íbamos nosotros, los puntos reales, cuando miramos a simple vista, el sur arriba, el norte abajo. El oeste a la izquierda, el este a la derecha. Pero el telescopio Newton reflector nos invierte todos los puntos. Lo que era arriba sur se transforma en norte. Lo que abajo era norte se transforma en sur. Lo que a la izquierda era oeste se transforma en este. Y lo que a la derecha era el este se transforma en el oeste. Esa es la inversión que se nos... Ahí está. Sí, sí, invierte. Entonces, por todos lados. Digamos. Cuando yo le daba los números, por ejemplo, en el círculo ese que ustedes trazaron, tienen el 1 arriba, el 2 abajo, el 3 a la izquierda y el 4 a la derecha. Del número 2, si la inclinación es hacia el 4, el signo es más. Cuando ustedes vean grados con signo más, la inclinación va a ser del 2 hacia el 4. Cuando el signo es menos, van a tener la inclinación del 2 al 3. Repito, si no hicieron el dibujo, esto se le va a hacer un lío de la gran Madonna, ¿no? Digo, pero si hicieron el dibujo lo van a comprender perfectamente y van a poder seguir, está bien, este comentario. Bueno. ¿No? Yo después te escucho de vuelta y ahora no, porque no tengo para dibujar acá, pero voy haciendo el dibujito luego. Ahora, todo esto tomando posiciones reales a simple vista cuando observamos por un telescopio reflector newtoniano, como decíamos, se nos invierte en todos los puntos de que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora, esto cuando observamos de frente a la eclíptica, ¿no? O sea, toda esta explicación es cuando estamos mirando, digamos en el Sol en su punto de culminación. Cuando está más alto. ¿Cómo saben ustedes cuánto está más alto? Digamos, si toman la hora de salida del Sol, es las 8 de la mañana, y se acuesta a las 8 de la noche, la mitad entre 8 y 8, ahí es el horario donde lo van a ver en el punto más alto. Más alto, más o menos por ahí. Entonces, a esta altura debemos orientar nuestra curiosidad a la lectura, digamos que eso inclusive lo podemos tener en disposición y se lo podemos suministrar desde la asociación, artículos que han sido publicados en revistas de un grupo de trabajo que existió en algún momento y que en su revista, digamos, número 49, página 6 y 7, donde un compañero nuestro, el compañero ingeniero agrimensor José Rodríguez Freitas, explicó muy sintética y ajustadamente este asunto con rigurosidad científica, como ya no tenía acostumbrado hoy con sus artículos. Conozco a ese señor. Ahora, nos queda definir qué es BO, o sea, la latitud del Sol. Ah, sí, la este valor expresa la inclinación hacia la Tierra de los polos. O sea, ¿cuál mira hacia la Tierra y a la vez la inclinación de su ecuador? O sea, también aquí tenemos valores en más y menos en grados que determinan la posición de los polos. Cuando la latitud se expresa en signo más, es el polo norte el que mira hacia nosotros. O sea, cuando ustedes miran en un escrito y le dicen que la latitud tiene 5 grados más, signo más, es que el polo norte del Sol está mirando hacia nosotros. Ustedes, claro, en la superficie del Sol no ven ningún punto ni ven ningún eje. Pero este dato que ustedes leen le está significando eso. Por el contrario, el signo menos, cuando el polo sur es el actor. Si el polo norte mira hacia nosotros, la curvatura del ecuador se inclinará al contrario hacia el sur. Por contrario, cuando el polo sur mira a la Tierra, el ecuador se inclinará hacia el norte, en los valores que nos suministran las efemérides. Yo sé que todo esto, si no se dibuja, si no hay un pizarrón, digo, pero casi seguro que en la próxima audición lo vamos a reiterar todo esto con más cuidado, y ustedes, si siguen mi explicación a través de esos dibujos que les he referido, lo van a entender perfectamente. Ahora, la longitud de las coordenadas geográficas que está referido al meridiano central del Sol no tiene interés definirlo en este caso, pero si es, digamos, de su interés, lo remito también nuevamente a esta revista Red, la número 63 de mayo de 1998, donde nuevamente José Rodríguez Freitas despeja nuestras dudas en una segunda parte de su artículo primero que mencionamos más arriba. Casualmente, esta revista número 63 trae en su tapa color la primera de una serie que logramos mantener durante bastante tiempo, una fotografía del Sol con manchas y poros, realizada magníficamente por otro compañero, digamos, de nombre Julio Freitas. En la colección fotográfica de la Red poseemos varias placas de este autor que guardamos como recuerdo de algo que alcanzó ribete de alto nivel. Ahora bien, el programa InterSol, por ejemplo, en el que trabajo yo y trabajamos varios, no requieren para nada estos datos, no se necesitan. Por ejemplo, el programa WOLF, que es otro elemento para reportar la actividad del Sol, sí, se necesita diferenciar los polos norte y el polo sur. De ahí la importancia, digamos, de poder determinar polos, ejes, meridianos, etcétera, toda esa historia, digo, que nos ayuda, digamos, a la ubicación de las manchas solares. Ahora, en InterSol, tú reportás cantidad de manchas, cantidad de poros... Y punto. Y nada más. Desparramados no tenés que decir qué tan al centro, qué tan al borde, qué tan... Nada. No. Tú contás cuántos poros y cuántas... Es más fácil. Claro. Cuántas manchas y cuántos poros. ¿Ves? Claro, inclusive el programa Wolf, por ejemplo, le adjudica un... Supongamos que hay una mancha. Ellos no dicen una mancha, no reportan una mancha, reportan un número 11, porque lo toman, cada mancha la toman como grupo, entonces 10 más 1, 11. Si tú en el programa Wolf, usted ve un número, por ejemplo, 22, significa que hay dos manchas con una, digamos, dos grupos con una mancha cada uno. Le da el valor 10 a cada uno. Ah, mirá, que... Claro, yo, bueno, eso está no... Está bien, si le vamos a hacerlo complicado, lo hacemos bien complicado. Claro, eso es complicado. Pero InterSol no, InterSol, no, si hay 3, son 3, si hay 4, son 4. Lo que es mancha bien. Está definida por la por la penumbra, claro. Que viene a ser... Supónganse en ustedes, a mí yo sí que alguna vez se me han reído. Supónganse un huevo frito. Un huevo frito. Bueno, la yema... ¿Cómo se ve un huevo frito? Es un punto negro, viene a ser la mancha. Ahí está. Y la clara alrededor, que es, viene a ser la penumbra, que es una zona grisácea. Que generalmente tiene forma media extraña. Ahí. Sí, tiene la forma, claro, más variada. Ojo. La yema, la mancha, no es siempre redondita. No quiere decir que la... Es para identificar más o menos cómo se ve una mancha, ¿verdad? Claro. Es un huevo frito muy deformado, digamos. Que a la patrona le salió medio desparramado. O se le rompió el centro ahí un poco antes de terminar de cocinar. No. Entonces, digo, además puede ser un huevo frito con dos yemas. Entonces ahí serían dos manchas. Ah, una mancha doble. Una mancha doble dentro de una penumbra. Y pueden ser 4, 5, 6, 7 manchas dentro de una penumbra. Ah, mira. Vamos acercando al periodo, digamos, donde Ahora me estoy afilando las uñas. En 2011, 12 y 13, el 13, estén tranquilos, en el año 2013 ustedes van a poder contabilizar una actividad muy pronunciada del sol. No se preocupen, en el 2012 no se termina el mundo. ¿No? Ustedes van a poder realizar su trabajo, acuérdense. Hoy voy a dormir tranquilo. Sí, duerman tranquilo que no va a pasar nada. Ahora, entonces, por eso nos estás explicando cómo identificar dónde está el norte, dónde está el sur, claro. Cuál es el este, cuál es el oeste, cuál es el ecuador del sol, justamente. O sea, no es que lo queramos reportar, pero sí por lo menos saber que cuando estamos observando una mancha, más o menos por dónde anda del ecuador, ¿verdad? Si está por entrar o por salir. Por ejemplo, una mancha, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Intersol no nos exige, el programa Intersol, que viene de Pablo con la Alemania, no nos exige. Pero de repente vos querés saber, claro. O por ejemplo, le pegás una bichadita al sol y vos decís, ¿esta mancha es nueva o está saliendo? ¿O está entrando o está saliendo? También eso. Si identificás el polo sur, el polo norte, el este, el oeste, está ahí el ecuador, sabés si esa mancha está entrando o está saliendo. Claro. Porque si está cerca del borde, vos podés pensar que se está yendo. O puede ser una que recién está entrando. No, en este momento, por ejemplo, la mancha, creo que... ¿Qué número hacemos? Creo que el 1108. 1108, que se llama. Sí, la mancha 1108. La nueva, la grande. Es una mancha grandota, perfectamente definida. La penumbra y la umbra. Y al lado hay otra más chica, pero también muy evidente. Sí, muy evidente. Entonces están... mirando el sol a través del telescopio, que decimos invierte los puntos cardinales, la mancha nos ingresó por el lado de la izquierda y va a ir recorriendo toda la superficie del sol y desaparecer por giro del sol por el lado de la derecha. Bien. O sea, va a aparecer, digamos, por el este del sol, el este real del sol, y va a desaparecer por el oeste real del sol. Todo esto, si nosotros hacemos el dibujito, lo tenemos totalmente claro. Ahora, por último, deseo referirme a la posición, otra complicacioncita, ¿no? Referirme a la posición aparente del sol desde que sale hasta que se oculta. En forma de dibujo queda medianamente claro en las páginas 7 de esa primera red que mencionamos, la número 49. Las bisectrices en la culminación del astro se ubicarán perfectamente vertical y horizontal respectivamente. O sea, cuando el sol está saliendo por el este, el eje del sol prácticamente está horizontal con el horizonte. Sí. Pero a medida que el sol se va elevando en el horizonte, ese eje se va inclinando. Y en la culminación lo vamos a tener perfectamente vertical. O sea, el eje no, la bisectriz. El eje, recuerdan, es un ángulo que parte desde el eje de esa bisectriz hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el signo más o menos. Pero lo que quiero decir es que va variando la posición. Claro. Tanto es así, inclusive, que nosotros, supónganse ustedes, una mancha que cuando, póngale a las 9 de la mañana, la vemos, supónganse también una costumbre que tenemos nosotros, que es muy práctica, que a la esfera solar le fijamos números como si fuera un reloj. Así, estamos mirando y decimos, arriba son las 12. Sí. Un poquito inclinado a la derecha es la 1. A las 12 un poquito más a la derecha y casi en la bisectriz horizontal sería la hora 3 del sol. Entonces... por la esfera de reloj. Supónganse ustedes que, por ejemplo, usted una mancha miran y la tienen a las 6 en la esfera de reloj, la tienen a las 6. Eso en el momento, digamos, cuando la tenemos bien en la vertical, digamos, en la culminación del sol, nosotros lo estamos mirando y la mancha la tenemos a las 6. Pero cuando el sol se va inclinando, se va acostando, es el sol antes de ocultarse por el oeste, no lo vamos a tener a Mancha a las 6, la vamos a tener a las 4. Claro, o sea, ha girado. Girado aparentemente, porque esa es una perspectiva de giro que nos ocurre a nosotros con respecto al sol. Entonces, todo esto, como ustedes ven, digo, sería muy sencillo si nosotros pudiéramos traducirlo a través de un dibujo. No resulta sencillo explicar todo este elemento con solo palabras. Me remito nuevamente a los números de red, donde ustedes, además de profundización de las explicaciones, encontrarán dibujos esclarecedores. Y entonces yo terminaba el artículo diciendo: espero que esto ayude a animar a la incorporación de nuevos observadores heliofísicos al programa Intersol u otro que resulte de vuestra inclinación y gusto. Toda nuestra información pasa a un banco de datos que queda a disposición de los científicos para sus estudios heliofísicos. O sea, hay decenas y decenas de aficionados que se dedican a esta observación y se remiten a centros de recepción. Nosotros lo remitimos a Alemania. Yo lo hago desde hace 13 años. Otra gente tiene mucho más tiempo realizándolo. Por ejemplo, nuestro querido amigo, el cubanito González Coroa, creo que anda más o menos por cerca de los 20 años observación solar o algo más, ¿no? Y además él informa o remite información en varios órdenes, Intersol, Wolf y también un programa Helios, que sí, también tiene también otra forma de expresarse, ¿no? Bueno, él además es científico, ¿verdad? O sea, él vive claro, es un licenciado en astronomía y astrofísica. Licenciado en astronomía y astrofísico, claro. Vive de la astronomía, por y para la astronomía. Claro. O sea, y es un hombre que está a cargo de la sección de heliofísica de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIAD. Digo, y se aprende mucho con los reportes de él. Yo los recibo todos los meses, digamos, y los estudio detenidamente porque siempre se aprende algo. Él inclusive realiza un trabajo mucho más allá de lo que existe, de lo que exige Wolf, ¿no? Él, por ejemplo, determina cuando una mancha está naciendo, cuando va creciendo, cuando, digamos, sería adolescente, cuando está en la adultez, cuando madure, cuando empieza a declinar. Digo, de acuerdo al espectro que tenga el aspecto que tiene esa mancha, él va determinando eso. Además, eso está determinado técnicamente, ¿no? Ahora, en Intersol no somos más de 80 observadores, pero distribuidos por casi todas las latitudes terrestres. Donde nos faltan observadores es en la latitud de la zona asiática. Ello da una información constante de lo que pasa con el Sol hora a hora, las 24 horas, ¿no? Todos los días y meses del año. El otro aspecto es la variedad de instrumentos que se utilizan con las más diversas definiciones. Intersol reduce esos datos uniformizándolos a una medida única para mayor claridad de los interesados. O sea, hacen el promedio de todo eso. La excepción aquí la hace los impedimentos de nubosidad tan frecuentes en nuestra latitud. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando comparo mis reportes de Intersol con los de González Coroa allá en Cuba. Hay, digamos, una evaluación que se hace de la definición, o sea, son 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5. 1 es una imagen excelente. O sea, nosotros sabemos a través de la imagen que miramos en nuestro telescopio si la imagen es buena, mala, regular. Bueno, 1 es excelente. 2 es bueno, 3 es regular, 4 ya es una imagen compleja y 5 bastante mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, González Coroa difícilmente tenga una definición que sea menor de 1. Y yo difícilmente consiga ese 1 acá en Uruguay. Por la nubosidad, por la tremenda humedad que nosotros tenemos, ¿no? Sí, claro, las condiciones de cielo acá son un poquito más, claro, más desfavorables. Claro. De ahí que nos sirve, digamos, como ejemplo para hacer comparación de nuestros reportes. Somos un país tradicionalmente húmedo y ahora, con el calentamiento global del planeta, las variaciones de temperatura, nubosidad y humedad son cambiantes en términos de hora. Las temperaturas desde la mañana a la noche cambian más de 10 grados, eso lo saben ustedes escuchando los reportes. Que se dan por radio, inclusive, televisión. 3 o 4 grados en la mañana, 15 a 18 después del mediodía y caída 8 o 9 en el atardecer. Eso me hace acordarle aquello cuando al inglés le preguntaron uno que tuvo visita acá y qué le pareció el Uruguay. Ah, muy bueno, excelente, Uruguay, gran país. Bueno, pero ¿y qué le pareció el clima? Porque nosotros tenemos un clima templado. ¿Usted qué le pareció? Templados son ustedes que lo soportan. Digo, y tiene razón, porque esa variación de temperatura achica hasta el más guapo. Ahora, además está decir que tenemos la mejor disposición para explicar el programa Mitosol, cómo se observa, cómo se reporta ante cualquier requerimiento interesado. Algo de experiencia acumulamos en 17 años de trabajar en el tema, ¿no? Entonces, está también la posibilidad de jornadas para poner en práctica estas indicaciones en versión real, en la cancha, como me gusta decir. Es cuestión de interés y organización. Entonces, un poco se refería al artículo. Hay mucho material que nosotros, para aquellos que estén interesados, yo estoy interesado en que mucha gente se sume, ya tenemos varios compañeros, inclusive hoy estaba leyendo un reporte del amigo Lobato, Carlos Lobato, compañero de nuestra asociación. Lindo dibujo, exactamente como era la cosa. Lo felicito. Además hizo una evaluación de reporte de mancha y poro muy preciso y correcto. Y él ahí un poco medio modesto, se echó a menos, que quién sabe si estaría bien. Yo le dije no, que fue excelente. No, la verdad que me gustó. Entonces, muy bueno. Bernardo, lo felicitó y todo, ahora que lo tengo acá, Bernardo. Ajá. Bueno, y Bernardo también se manda la suya, se está haciendo sus cositas observacionales del sol. Pero lo de Carlito es muy meritorio, la verdad que es muy bueno. Aparte, un dibujito precioso ahí, con además de ubicadito, viste, como a vos te gusta, con el polo norte, polo sur, viste, este oeste, con la nada, y bien ubicadito ahí, que la verdad que con cualquiera de las personas interesadas, esto que ha sido tan entreverado, tan engorroso, que yo estoy seguro que le debo haber hecho un bolón con la cabeza al muchacho. Pero capaz si me siento con ellos y haciendo el dibujito, le va a quedar medianamente claro. Claro, sí. Bueno, pero capaz que lo escuchan 10 o 12 veces el programa y te entienden. No, porque ya me imagino que alguno nos va a decir, che, pero qué complicada la hiciste. Bueno, sí, lógico, pero está. Digo, con el que tenemos posibilidad de mostrar el dibujito, está bien, pero está. Pero lo podemos publicar ahí. Tenemos que, ya no me reclamaron el otro día. Me dijeron, che, no están en Facebook. Tenemos que armar de repente un grupito de Facebook y poner ahí las imágenes, ¿verdad? Ajá, ajá. Si no, esas imágenes también, ese documento, se puede publicar en la propia página web de la asociación y de ahí bajar con también dibujos y todo, ¿verdad? O sale por un canal de televisión y ahí tenemos imagen. Pues... Ahí está, bueno, capaz que la Crazy dentro de un par de años tiene canal de televisión también. ¿Viste? ¿Qué vamos a tener? ¿Quién entra ahí? Con los mirás serio y te cobran en dólares. Con estas caruchas no dejan salir al aire. No, te buscan tipos elegantes, claro. Pintunes, no viejos pelados como yo, cargados de años, no, tipos pintunes. Entonces sí te permiten decir cualquier cosa. Sí pagás, hay que poner los chanchos arriba de la mesa. Eso sí, es verdad. Porque bueno, Hay graterola, no hay nada. Bueno, muy bien, se nos fue la hora volando, Antonio. ¿Qué bueno te parece? Lo saludamos a Brian, que también se estaba enganchando recién por ahí, que nos saludaba por el MSN. Y bueno, ya le estamos dejando el saludo. ¿Algo más, Antonio? ¿Quedó algo más o ya andamos sí, lo que me quedo ahí con la duda si realmente sirvió para algo esto, ¿no? Pero ¿cómo no va a servir? Pero por supuesto. Ya vamos a tener las críticas, como siempre, tenemos siempre buenas críticas, malas críticas, tenemos críticas dándonos para adelante y otras diciendo, no, bueno, cambien esto, cambien lo otro, bueno, siempre nos venimos adaptando a ello. Bueno, por mi parte, te cuento que tenemos una documental ahí para dejar sonando, como casi siempre, del universo, el capítulo 6 de la temporada 2, que es Materia y Energía Oscura, Antonio. Lo tiene enloquecida. Ahora, saben que es cierta, que eso existe. Y está si y no se es... mide, sí, y sí, se sí, mide, sí. Irradia, y aparte irradia, la detectan con los radiotelescopios y todo. Está, o sea, no es vacío lo que hay ahí afuera, Antonio. Está lleno, bastante lleno. Sí. Bueno, y muy interesante, me gustó, porque yo siempre lo escucho, también cuando lo bajo, cuando les traigo el audio, y además cuando llego a casa lo escucho también, y en la repetición del miércoles, el del capítulo pasado, que era sobre la Vía Láctea. Todo respecto a la Vía Láctea, ¿eh? Muy, muy bueno. Bueno, Antonio, por mi parte, nos estamos viendo. Y la dejamos por acá. La dejamos por acá. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. La repetición el jueves a las 13 horas. A de la tarde. A ver, para. Decirle que lo filme y que yo lo hago salir acá. ¿Qué es? Dice Bernardo, Decile que lo filme el artículo y que yo lo paso acá en Aiguá. No, no, es que tienen un canal de TV Cable. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, ¿qué te iba a decir? Y, bueno, andaban ahí en esa. Creo que también nos quiere pasar el audio, Bernardo, nos quiere pasar el audio nuestro de los programas así, por el canal de cable de Aiguá, que pasan, tienen mucho espacio libre, parece, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener que mirarnos cada vez más para hacer. ¿Quién te dice que no nos pongamos ahí con una filmadora y todo y saquemos el programa? En vez de sacar el programa solamente radial, ponemos la filmadora, nos vamos filmando y después lo hacemos. Hacemos dibujitos y mostramos como si fuera un pizarrón. Como y bueno, ahí está, ¿viste? Bueno, nos estamos viendo, Antonio. Que pase muy lindo. Y. Nos estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene radialmente tomamos contacto. A ti te voy a ver en estos días. Bueno, que pase muy lindo, ¿eh? Bueno, gente, nos estamos encontrando en 7 días nuevamente, el jueves en la repetición por allí. Y bueno, quizás los haremos mirar para arriba nuevamente. Si les interesó en algo el programa del día de hoy, luego nos comenta por allí por el correo electrónico que está siempre muy activo. Hasta luego, gente, que pasen muy lindo. Suerte, permanezcan chao. Por aquí en la Crazy FM, la 98.3, radio cooperativa y comunitaria de aquí de la Villa del Cerro para todo Montevideo, Uruguay y el mundo a través de www.laradioloca.blogspot.com. Unos avisitos aquí de los programas de radio, luego ya va la documental de Universo, Materia y Energía Oscura. Hasta luego, que pasen muy bien.